Línea al diputado Juan Carlos Morán, que es diputado del ARI en la provincia de Buenos Aires. Diputado, buenos días. Un gusto. Soy diputado radical en la coalición cívica. Diputado radical en la coalición cívica. Vale la precisión. ¿Qué está ocurriendo con un sobreprecio de 150 millones en una obra que exactamente cuál es? Así es, Víctor Hugo. Es la obra Línea Eléctrica de Alta Tensión, Puerto Madryn Pico Truncado. Nosotros hemos hecho una comparación con una obra idéntica, construida por la misma empresa en un territorio similar, simplemente con una escasa diferencia de tiempo, en la cual solo podría haber habido una redeterminación de precio mínima, y lamentablemente se ha pagado casi un 50% de sobreprecio. Hicimos la denuncia en junio, y la Auditoría General de la Nación vino a confirmar este sobreprecio que nosotros habíamos denunciado hace 2 semanas, por lo tanto esperemos que ahora avance la investigación. ¿Es una denuncia de la Auditoría General de la Nación? No, es una denuncia que radicamos en conjunto yo y el diputado Adrián Pérez ante la Fiscalía de Investigaciones del doctor Juan Manuel Garrido, y que también... vaya el comentario, digamos, había tenido por parte del procurador esta causa. La verdad es que le preocupa mucho al kirchnerismo, porque cuando Garrido había pedido alguna información, ya había recibido algunas notas del procurador recortándole facultades. Antes del recorte, que fue muy público y que fue demasiado importante, Garrido había recibido alguna nota del procurador al pedir información a la AGN sobre esta causa. ¿Cuánto costó la obra anterior, dónde se hizo y cuánto cuesta la actual? La obra anterior fue Choele, Puerto Madryn, y costó 545 mil pesos por kilómetro, y esta obra, que es mayor, es de 500 kilómetros, la anterior es de 300, costó 848 mil por kilómetro, es decir, cuesta más o menos 300 mil pesos el kilómetro de más, y está hecha por una empresa de fuertes vinculaciones al kirchnerismo, a Zanini, a Devido, que nosotros con la doctora Carriola tenemos también denunciada dentro de la megacausa por asociación ilícita, que es electroingeniería, y que seguramente esta investigación con otras serán materia de una ampliación que haremos en los próximos días con la doctora Carrió ante el juez Cercolini, que lleva la causa principal. Por el primer tramo de la obra entre Choele y Puerto Madryn se pagaron 545 mil por kilómetro. Mientras... En el segundo, 848. ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué diferencia? Es una diferencia de 1 año y 4 meses, en donde... Hay un informe de la Secretaría de Energía que dice que la variación es del 20%. El 20% marca el INDEC en una época en donde la inflación no se dibujaba en el INDEC, porque es 2005-2006. Ahora bien, la redeterminación de los precios en la obra pública energética se hace por un decreto y por una estructura de costo que la empresa pasa, en donde dice, por ejemplo, el 10% incide la obra civil, el 20% el hierro, el 15% otra cosa. La verdad es que cuando nosotros hemos hecho un peritaje con economistas, que se lo hemos acercado a la causa del doctor Garrido, el precio máximo que podía sufrir una obra de la otra en reajuste es 14,2%. Por lo tanto, entre el 14,2%, que es lo máximo que podía ser reajustado legalmente, y el 48% que la AGN viene a reafirmar, sigue existiendo un sobreprecio millonario. ¿Se sabe cuál es la empresa y de quién es el dueño? Es la empresa Intesar, subsidiaria de Electroingeniería, presidida por Gerardo Ferreira, que fue un militante junto con Zanini, que compartieron la cárcel en la década del 70, y que la verdad es que creció mucho esta empresa, primero con De la Sota en Córdoba, y Ricardo Jaime, que era el ministro de Educación, quien le daba gran cantidad de obras públicas en educación, construyó más de 100 escuelas entre el 99 y el 2003. Que normalmente tenía que subalquilar, subcontratar para poderlas realizar. Exactamente, y luego del 2003 se nacionalizó, y bueno, Electroingeniería en materia energética, obra pública, en concesiones viales, realmente ha entrado en el negocio, fundamentalmente ha crecido a la sombra de la relación con el gobierno kirchnerista, ¿no? Le agradezco mucho, diputado. Muchas gracias a usted. Y seguiremos en el tema, por cierto. Juan Carlos Morán, diputado de la Unión Cívica Radical en la Coalición Cívica.